cemento, sucia y mortal. Me cerraron las puertas en todo lugar. Nadie sabe que existo. Maldita sea, marginado y apartado de tu mundo estoy. El país que amo me apuñaló. Te crees más que yo por tu vestir, pero la sucia plata te hizo así. ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Cholo! La sangre del Inca corre por mis venas. La mística leyenda no quieres creer. Entre los cielos y el cielo pude crecer. Y una falsa ilusión me trajo aquí. Abandoné mis tierras por ambición. Mis sueños se derrumban en la realidad. Por el color de tu piel te crees más que yo. Pero tú eres cholo igual que yo. Puedes comprar esta raza indómita que nunca morirá.